música. Rápido suenan algunos radios. Rápido el grip va fumando a varios. Órdenes del señor Archibaldo. Las cumple 100 y no anda preguntando. Sus caravanas van patrullando. Disciplinados andan cabalgando. Una super buena cachal de pantera, con cuerno de 10, cuerno de ver la piernera, carácter calmado, que malo enojado, y el piloto le amanece incomicado. Pura doble pego, amargo. Rápido pasa un deportivo. Rápido concha que se oyó zumbido. Pendiente está del joven Alfredo. Al mío sigue con su compa Estrebo. El pan solo no lo ha dejado. Menos su compa la Palvarado. Él no tolera a los mentirosos, menos aquel que anda de ventajoso. Con sus amigos es generoso.